vergel de belleza sin par. Son nuestras islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor, son tus mujeres la rosa, luz del cielo del amor. El corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, suspiran todos amantes. Por el amor de una isa, suspiran todos amantes. Por el amor de una isa, quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul, quiero que te pongas la recolorada, quiero que te pongas la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul. ¡Ay, Canarias, cómo te siento! Si es que me encuentro lejos de ti, ¿cuándo llegará el dulce momento de besar la tierra en que nací?